que comienza la columna de hijos. Y para llevarla a cabo, ya está del otro lado del teléfono Paula Baigorria. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días. Hola, buenos días, Gaby. Buenos días, Tato. ¿Cómo están? Bien, hola, Paula. Bien. Buen día. Bueno, terminando el año. Terminando el año, sí. Nos salió el bien, viste, como medio desinflado, pero... Sí, ya falta poco. Falta y muy con poquito. Y con la novedad de que hoy vamos a tener sentencia en Mendoza contra el juicio a Menéndez, así que bueno, es una forma de terminar el año distinta, digamos. Esperemos que felices, ¿no? Esperando exacto, esperemos que sea así. Que haya justicia, ¿no? Y que el poder judicial no sea leguleyo y sea justo. Sí, la verdad que eso esperamos. Eso ha sido un juicio muy corto, empezó el 29 de noviembre y hoy día es el último alegato y estimamos que hoy va a ser la sentencia. Se han escuchado rumores, es lo más probable. Y estamos esperando que el tribunal confirme la hora, probablemente sea a las 13, pero bueno, estamos esperando la confirmación, pero por lo pronto hoy hay sentencia en este juicio breve que bueno, estuvo por primera vez Menéndez, porque él desde el primer juicio venía siendo imputado, pero por diversas causas el juicio no se desarrollaba. Finalmente, empezó el juicio hace muy poco tiempo y hoy habrá sentencia. Hasta ahora en este tema los juzgados han respondido como era de esperarse, ¿no? La demostración fue el juicio de la mega causa acá en Mendoza donde estaban los jueces, todos estuvimos expectantes y finalmente los jueces fallaron bien. En este caso pareciera ser que vamos por el mismo camino, ¿no? Sí, esperemos que así sea, digamos. También se han seguido juzgando bien porque los crímenes que han cometido son aberrantes. Más allá que después se les otorga beneficios que por ahí antes no eran tan fácil acceder, como la prisión domiciliaria y demás, la verdad que... sí han habido condenas, y bueno, por primera vez viene Menéndez a la provincia, siendo que las causas contra él se caían, no se caían por nada, se caían porque él estaba en otros juicios y no podía estar presente acá en Mendoza. Bueno, ahora finalmente se pudo, ya Menéndez tiene 14 condenas sobre él, y bueno, hoy probablemente tenga... Esperamos, así sea, tenga la otra más, digamos. Así que ha sido un año bastante movido con los juicios. Recordemos que esto cerraría un año que tuvo una gran condena, que es como la que vos acabas de nombrar, Toto, que es la condena de la mega causa, donde se condenó por primera vez a jueces. Por primera vez en nuestro país, y el antecedente anterior es el juicio de Nuremberg, así que imagínense si no es histórico el fallo que tuvimos en nuestra provincia, ¿no? El único antecedente que tiene es este, y bueno, Mendoza se posicionó con esta sentencia que no solo condenó a jueces, sino que condenó a un montón de personal de las Fuerzas Armadas de seguridad en nuestra provincia por los hechos ocurridos durante el genocidio. Entonces, hemos tenido un año movidito, además sumado no a la condena que tuvimos en San Rafael, en junio también hemos tenido dos condenas y bueno, hoy vamos a tener una tercera. Así que la verdad que respecto a los juicios, se ha empezado a hacer justicia, ¿no? Con esto se han saldado todo, digamos, ya con estos juicios, todas las responsabilidades de la última dictadura y el genocidio quedan pagadas, por así decirlo. Han sido varios juicios, ¿no? Este sería el séptimo de nuestra provincia, pero hay muchos compañeros y compañeras que todavía su desaparición, asesinato o detención ilegal, todos los crímenes que se cometieron contra nuestros compañeros y compañeras no han sido juzgados todavía. No sabemos sobre el paradero ni siquiera de nuestros compañeros. compañeros y compañeras ni quienes intervinieron en los operativos donde fueron secuestrados. Entonces, si bien llevamos 7 juicios, faltan mucho más para que sea justicia por las alrededor de 300 personas desaparecidas y asesinadas, sumado a los sobrevivientes de la última dictadura. Así que este año se ha avanzado mucho, pero bueno, también queda mucho por hacer, no nos vamos a conformar con lo que tenemos. Pero sí se puede, ¿no?, de alguna manera ir haciendo quizás este balance que haces, Paula, de un año movido, y un año movido para los derechos humanos, ¿no? Porque también un ataque sistemático desde el gobierno en todos los sentidos en relación a los derechos humanos, el 2x1, ¿no? Y seguir resistiendo y seguir de alguna manera concluyendo, cerrando el año con resistencia como es este juicio. Sí, sí, vos lo nombrás, Gaby, yo también estaba pensando en este de medio balance que empecé a hacer, pero no hay que olvidarse de lo que sucedió este año que respecto a los crímenes de la dictadura, que fue el 2x1, ¿no? Que bueno, causó una reacción popular que no tenía antecedentes, nadie pensaba que eso iba a suceder así, ¿no? Más allá de que toda la gente, la mayoría de la gente puede estar en contra de esto, pero salir a manifestarse masivamente como se dio, la verdad que creo que este gobierno no lo esperaba, y bueno, tuvo que darse para atrás con esto, más allá de que luego han seguido queriendo acceder a este beneficio un montón de otros defensores, pero bueno, sí. También fue un antecedente de que con esto no se va para atrás, y en este caso hicieron caso, no como ha pasado hace una semana con lo de la reforma jubilatoria, por ejemplo, que también la gente salió a la calle, pero bueno, siguieron para adelante nomás con esto. Respecto, como decía Gaby, a lo que tiene que ver con los crímenes sucedidos durante la dictadura, lo venimos denunciando nosotros todos los viernes, ha habido un retroceso enorme, un montón de cosas, desde el cierre o secretarías que estaban especializadas en estos temas, hasta bueno, el fallo del 2x1, el beneficio de la prisión domiciliaria para un montón de represores, y bueno, otra serie de cosas, y no solo esta, porque además no es que solo peleamos por estos retrocesos, sino los retrocesos que se están dando a nivel nacional en materia de derechos humanos, las represiones en las protestas y gente infiltrada, el caso de Santiago Maldonado no hay que dejar de nombrarlo, de Nahuel. Entonces venimos con un retroceso que si bien ya lo veníamos denunciando, ¿no?, que esto iba a suceder, yo creo que ya estábamos preparándonos psicológicamente antes de que asumiera Macri de que esto iba a suceder. Yo creo que no nos dan respiro, y más allá que veníamos preparándonos, no dejamos de enojarnos y ponernos tristes con todo lo que está sucediendo, ¿no? Hay medidas que no sabemos cuándo se van a poder revertir, ¿no? ¿Cuántos años tardará para revertirse las cosas que están haciendo el gobierno nacional, provincial y demás? Entonces, bueno, eso, seguiremos peleando, ¿no? Nos caracterizamos por eso, seguiremos peleando, pero bueno, estamos en claro que estamos sumamente preocupados por la situación de los derechos humanos en general, y en la provincia, ¿no? En relación a todos, que por decir país, se cree que en la provincia está todo bien, porque para nada. Hola, Pauli. Sí, ¿me escuchan? Ahí sí, porque cuando hablaba de lo de la provincia, como que quedó muy lejos la voz, se escuchó muy... No, no. Ay, se entendió. ando caminando, por eso. Ajá. Sí, nos decías de la provincia, no se entendió el concepto. Si nos podemos... No, que me refiero a que cuando digo que a nivel nacional, también es a nivel provincial, no porque siempre nombre a nivel nacional, digamos, a nivel todo, el proceso es en todos los ámbitos, venimos denunciando, y bueno, a nivel nacional me refiero como globalmente, ¿no? En nuestra provincia también venimos denunciando un montón de cosas que de medidas que vienen llevando adelante Cornejo y funcionarios, y que también vienen en contra de los derechos humanos. Pero bueno, eso era la idea, no sé si... Así es así, Paula, y bueno, ¿no? Y este camino que vos decías, de seguir peleando, de seguir resistiendo. Paula, vamos a seguir atentos entonces, bueno, qué sucede con la sentencia y será ya hasta el año que viene, quizás, porque sí, el próximo viernes no la vamos a escuchar. Es que hemos tenido un nacimiento con una de las columnistas y bueno, toda vez configurado. Nació la bebé de Lore, entonces, bueno, tuvimos que reconfigurar las columnas. Por eso no sabemos también si el viernes que viene, bueno, si habrá programa y si podremos salir. Yo por lo pronto me voy de viaje, así que no. Por eso, ya no encontré. Claro. A vos ya te encontramos el otro. Claro. pero bueno, por lo pronto estaremos avisando cómo sucederá hoy. Dale. En el juicio y bueno. Seguiremos por el año que viene, ¿no? Nos seguiremos viendo en todos lados, como nos estamos viendo últimamente. En la calle nos hemos seguido, lamentablemente, ¿no? Ahí está. Así es, pero nos vamos a seguir encontrando, que eso es lo importante. Todo el 18 va a ser nuestro. Sí. Claro que sí. Bueno, abrazo grande, Paule. Feliz fin de año, cuídate del calor, ropa clara, mucho líquido y cuidado con el tomate. Tomate uno, tomate otro, que después... Un abrazo para ustedes. Chau, chau. Dale, abrazo grande. Chau.